El bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Sunday. Vamos con la última parte de la entrevista. La pregunta iba a ver qué había aprendido, qué truquitos o cosas se había guardado de todas las colaboraciones que viene teniendo desde que comenzó Mark Lanegan, básicamente, y qué aplica o aplicó al momento de grabar sus discos, o puntualmente este último disco, y me cagó de nuevo. Vamos a escucharlo. Well, man, you know, hopefully I'm learning something from everything that I do. I couldn't tell you specifically exactly what I've learned, but I know that I have, and hopefully always will. Sí, casi, no tiene una cortina. Sí, hijo, yo aprendo de cada cosa que hago, aprendo algo. No te puedo decir qué específicamente, pero... Por suerte siempre sigo aprendiendo, siempre he aprendido algo y siempre lo seguiré aprendiendo. Bueno, después le pregunté sobre los shows de Buenos Aires, qué impresión le se quedó, que si tiene pensado venir a tocar, y bueno, también respondió a su manera. Oh, absolutely have plans to sometime next year. I love the city, I love the people, I've had a great time every time I've been there, so it's one of the great cities in the world. Y así, dijo, sí, absolutamente, tiene pensado venir en un momento el año que viene, en el año 2005, a presentar Phantom Radio. Sale de gira por Estados Unidos desde el año 2012, y no salía de gira, ya tiene varias fechas, no muchas, tendrá unas 10 fechas, pero por Europa tiene millones de fechas ya confirmadas, y te digo, toca día tras día, deja... intervalos de un día después de tocar 3-4 días, 4-5 días seguidos, es impresionante, y sale de gira en banda. No como lo vimos acá en formato... Acá lo vimos en formato banda y en formato acústico con guitarrista, sí. Y con The Gutter Twins medio acústico. Sí. Pero bueno, sale en banda. Y la última pregunta, me pareció que acá sí se la jugó, que fue medio una repregunta, ¿no? En un momento que trataba de sacarle un poquito más de información. Le preguntaba qué era lo que qué era lo que tenía dentro que le latía todavía al día de hoy. Cumple Mark Lanegan, va a cumplir 50 años el 25 de noviembre, creo que cumpleaños, me acuerdo, porque justo el día siguiente a mi hermano. ¿Qué era lo que lo mantiene con ese impulso de seguir haciendo lo que hace, la manera que lo hace, y salir de gira, como les comenté recién, las fechas que tiene confirmadas? Y contestaba esto. I don't know. It's just it's just a love of music. I'm a music fan. I'm the same kid that listened to punk rock in his bedroom and sang along with records by himself. I still have that love for music and I love traveling. I love creating. I love playing music with other people. I love seeing enjoyment on people's face when we're playing music for them. It's all a huge blessing and I'm the luckiest man on earth. Eso fue muy interesante, ¿no? Más como cierra, ¿no? Que dice que es una gran bendición lo que le pasa y que se siente el hombre más afortunado del planeta, porque dice que lo que lo sigue motivando es el amor por la música, que sigue siendo un fanático de la música, que sigue siendo ese chico que escuchaba los discos solos de punk rock en su habitación. Que le gusta hacer música, ama hacer música, ama viajar, ama hacer música con otras personas, ama seguir siendo creativo, le gusta ver la gente, la cara de la gente cuando toca, le gusta ver música, ver bandas en vivo, le gusta tocar para la gente. Me pareció una cosa más que interesante para una persona de 50 años que tiene todo el recorrido que tuvo. Es un adicto recuperado, ¿no? El tipo sobrevivió a los 90. Sí, a los, ¿no? 80 también. En los 80 también. Hizo el Campbell, la mujer del dúo de la banda Bell & Sebastian, que se fue ya hace un tiempo, tiene tres discos con Lanegan, y el último fue Hawk, que lo estaba por editar, cuando vino por primera vez, la segunda vez a Argentina, que yo lo pude entrevistar, el año 2010, estaba por editarse ese disco, que fue el último, que no lo llegaron a girar, a tocar en vivo. Y después, creo que fue este año o fin del año pasado, hizo el Campbell, salió con unas declaraciones diciendo que en realidad no lo habían podido tocar porque Lanegan se armaba fechas del solista como en medio de los shows que habían empezado a hacer, y que después tuvo que entrar en rehabilitación. Eso fue lo que dijo Isabel Campbell en su momento, vaya a saber si es cierto o no. Pero digo, un tipo que con todo el recorrido, toda la trayectoria que tiene, que sigue saliendo de gira, tocando, sigue editando discos, todo, que, digamos, explique el porqué de esta manera, me pareció súper interesante. Bastante sencillo, en definitiva, es entonces Lanegan. Sí, ¿no? Sí, ¿no? A pesar de todo lo que he vivido y las colaboraciones que ha hecho. Sí, sí. Y todo el recorrido que tiene. Sí, Megastrella no sé, pero una de las grandes bandas de los 90, y después que tomó a Josh Homme de Queens of Stone Age, ¿no? Como segundo guitarrista, la última gira de Screaming Trees. Sí. Después Josh Homme lo toma para que sea parte de Queens of Stone Age, y así un montón de cosas. Vos mencionaste la colaboración con Moby. Sí, el último disco. El último disco, sí. Y después tiene con Uncle, tiene con Soul Sever, un dúo británico. Tiene Gutter Twins con Greg Dooley. Bueno, un montón de cosas que acá en el Bicho Reactor las había escuchado hace tiempo. Me pareció más que interesante, más allá de algunas respuestas más cortas que otras, pero me pareció una buena oportunidad. Agradecer a Gustavo Ultrapop por la posibilidad de la entrevista, y creo que tengo el teléfono en la casa de Lanegan. Lo llamamos otro día de acá. Bueno, nos vamos a escuchar con un tema más de su último disco, Phantom Radio. Se editó ayer en el resto del mundo, no creo que en Argentina se llegue a editar. Creo que este es el tema más Lanegan, o el que estamos más acostumbrados. Se llama The Wild People y es del Phantom Radio de Mark Lanegan. Y así termina la entrevista. My sin is done and it won't be forgiven. I'm gone, I'm gone, I'm gone where the wild people live in. Gone where the wild people living, so long alone, close to the bone, to kill the messenger, to kill the taxman waiting in line, to kill the passenger, where the train and taxi collide. A holiday has come, my mind has escaped into hiding. I've shot away my life. Now will wild people ride in. Now will wild, wild people ride in. So long alone, close to the bone. Mama, mama, mama, please. Please don't kill the messenger man. My, my, my, my, my, please. Please don't kill the messenger man. Saturday I'm sick with the virus descending. Burn Sunday to the quick, to the quick with a match on my long stick. My singing, my sin is done and it won't be forgiven. I'm gone, I'm gone, I'm gone where the wild people live. Mama, please, please don't kill the messenger man. Mama, mama, mama, please, please don't kill the passenger man. Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. rector. Desempolvé un par de discos que tenía. Es ¿Los más, tenés originales? Sí. Qué grande. Quiero creer que, no sé dónde saqué este disco. Porque no sé si me lo regalaron, porque dice prohibida algo de la difusión. Antes de venir acá, digo, bueno, va a estar la entrevista a Lanegan, no sé si va a sonar algo nacional. Digo, bueno, ¿qué podemos llevar nacional? No quería caer en las bandas que siguen o que suenan mucho durante el año o que solemos repasar en los veranos. Sí. Tengo ahí el disco de Iorio Flavio, Fricción, Siete Delfines. Sí, entonces, sí, sí, me propuse hacer una especie de juego, o los quería chicanear un poquito y buscarlo. Suena, Bueno. Así que traje los primeros discos de tres bandas que no sonaron nunca en el Bicho Rector, bandas más que tienen que ver más que ver con el hard rock, con el rock pesado. Abríamos con Elmer, una banda que no sé nada de Elmer. Y no hay mucha información, ¿puedo decirlo? Sí. Que los hermanos Berry, ¿no? Sí. Ariel Gambera en batería y coros, Ezequiel Berry en bajo y coros, Gustavo Santini en voz y Martín Berry en guitarra y coros. Tienen dos discos editados, el primero homónimo de Elmer del año 99 y el segundo Boycott del año 2000. Justamente los escuchaba, era el disco que abría el primer disco de Elmer. De más chicos, ¿sabes? Tema, de bares, ¿cómo era? De bares y hoteles. De más chicos, algo de lo que me pasaba era, alguien me decía que escuchaba una banda de afuera, anglo, y me gustaba rápidamente decirle cuál era la banda nacional, que sonaba prácticamente igual, porque creo que podríamos agarrar una hoja y empezar a escribir. Sí. Y creo que de las bandas grandes hay sí o sí una banda en Argentina, sí, que empezó haciendo covers o que después abrió en su camino. Y de ahí me quedó Elmer, que no hay muchas bandas argentinas que suenen a Van Halen al 100%. Hay bandas de hard rock que tienen algún tipo de influencia. Sí, sí, pero no. Y Elmer la tenía como banda... No sabemos qué pasó, ¿no? No sabemos nada. Lo que sí que el violero tocaba un huevo, porque hay que arrancar un disco así. Y pegadito van a sonar... Vamos uno y uno, a ver, ¿a qué suena esto primero? Bueno, tirá este. Bueno, a ver. Tirá el siguiente, a ver a qué suena. Más seis, ahí está. Suena es Watchmen, una banda argentina, que el tema se llama Time is Over y suena a... Quizás este tema no tanto, pero hay un tema que es... hay un par de temas que son Whitesnake a full, o sea, incluso... ¿sabes? perdón, no estamos criticando, no, no estamos haciendo referencia. No, y de hecho, por algo la estamos trayendo. Sí. Yo a Elmer no la vi en vivo, pero a ellos, a Watchmen sí, a la que va a seguir, la que sigue sí. después también. Y se recontra suenan todo. Sí. Y algo que me parece interesante es que hay cosas que son inocultables, ¿no? Pero ellos no lo ocultan. El primer disco de Elmer parece 1984 de Van Halen y es como un tributo a Viva sí, Voz, sí, sí, nada sí. más que cantan en castellano. Claro. Watchmen quizás lo que hace es cantar en inglés, pero el cantante es Ivan Sension, que canta en una banda de heavy un poquito más clásico que Jericho y es muy reconocida. Y yo los he visto en un par de veces haciendo tributos a Whitesnake, habiendo ya editado dos o tres discos. Sí, les editaron los discos afuera, hicieron una gira por Inglaterra, en Europa parece que tienen bastante repercusión, incluso en Estados Unidos también. Sí. Y con lo que no vamos a ir, hay quizás en hay muchas más bandas que hacen tributo a AC/DC, o que tocan, o por lo menos que son más conocidas. Hernán antes me decía La Naranja, que se nombran hace poco, está Mad. Y hay otro par de bandas más. ¿Y esto cuál es? Pero para mí la banda que más suena a AC/DC y que mejor suena en vivo es Kerosene. ¿Recordás Kerosene? Sí, sí, sí. También de su primer disco del año 2003 que se llama Un pequeño aporte más al rock. Otra banda sí, que... Sí, esa no es media. ¿Más qué? ¿No? Sí. No, no, no, no. Ah, no, la otra. Ya sé, sí, la otra. Sí, sí. Los he visto en vivo. El cantante. No te avergüences de nosotros, Astilla. El cantante es mi amigo Semilla. Lo tenemos a Astilla y mi amigo Semilla. ¿Qué vamos a escuchar? Lo que vamos a escuchar es En dos ruedas. Bien. Si agarrás la ruta ahora, te subís una moto, ponés el tema y explota. El Bicho Reactor, 10ª temporada.